Bienvenida y bienvenido un día más a Este de Raíz, un espacio de encuentro radiofónico desde y para Granada. Como siempre, seremos muchas las personas que pasaremos por los micros del estudio de Radio Almaina. En esta ocasión, la primera que se sentará para compartir con nosotras es Ana. Quizá a muchos resulte familiar su voz y es porque se ha pegado 2 años intentando desfamiliarizándolo. Esta vez vuelve al programa dentro de nuestra sección de Educaciones Posibles para seguir profundizando en métodos pedagógicos y educacionales alternativos a los convencionales. Seguiremos con María, que en su sección Menos Lobos nos presentará una campaña que se está llevando a cabo por la Amnistía Social y Política. Esta campaña se está articulando entre colectivos de todo el Estado. Para ayudarla en esta tarea, hoy viene acompañada de Clara, compañera de Stop Represión Granada, que ha participado en un encuentro celebrado en Valencia sobre este tema. Y la última sección del día corre a cargo de las compañeras de la Asamblea Feminista Unitaria, que en su sección A Despatriarcar nos contarán sobre las jornadas Cuidado Nación. Y para ello van a entrevistar a Celia, y como no, del 8 de marzo, que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Y para no perder las buenas costumbres, amenizaremos todo este entramado radiofónico con las canciones que ha preparado para nuestro deleite Carmen. Le agradecemos que nos acompañe, como siempre, una tarde más. Y además le pedimos disculpas porque en el último programa cortamos su selección musical así por falta de tiempo y bueno, y por un error de cálculo. Así que esta semana continúa con los grupos de mujeres que nos trajo la semana pasada y que no pudimos escuchar. Y si el tiempo esta vez nos lo permite, que no lo tenemos muy claro, compartiremos con vosotras nuestra agenda que viene cargadita de nuevas convocatorias. Y no queremos dejar de pasar de saludar a quien se pega aquí la mitad de la tarde del viernes y hace que todo esto suene y escuche en tu oreja. Buenas, Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y ya no nos enrollamos más, que el tiempo, como sabéis, en directo no perdona, de hecho no llegamos, llevamos sin llegar a las convocatorias de agenda, creo que desde el programa 2 o algo así. Así que son, ¿qué hora es ahora mismo? Las 8 y 4 minutos. 8 y 4 minutos, así que comenzamos con nuestra sección de noticias. Bueno, pues aquí estamos este domingo 28 de febrero, convocados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras por la readmisión de una trabajadora despedida de la cervecería Gamenón, aquí en la calle Pedro Antonio de Alarcón, en Granada. Ahora escucharemos ahora al compañero que lleva el megáfono, que nos va a explicar qué es lo que ha pasado aquí. Porque ellos pensaban que nosotros íbamos a venir un día, ya no iba a pasar nada más. Nosotros vinimos aquí un 5 de enero a pedir los derechos de la trabajadora. Desde ese 5 de enero hasta hoy, hemos estado ya un montón de días aquí reivindicando los derechos de la trabajadora. Y vamos a seguir todos los días que sea necesario para conseguir acabar con la impunidad con la que se maneja la patronal de la hostelería. Porque ese es el verdadero problema con el que nos encontramos. Con que los trabajadores de la hostelería están privados de sus derechos en el 99% de los casos. Y sin embargo, aquí nos estamos encontrando con un ejemplo donde no hay paso atrás a la hora de defender los derechos. Y si esto es posible, es porque la trabajadora estaba organizada y porque la trabajadora está recibiendo solidaridad de infinidad de colectivos, que es lo que permite que podamos sostener esta lucha. Porque aquí lo que se está haciendo es practicar la solidaridad entre los trabajadores. Y cuando aquí sale el encargado y dice que estamos pagados y dice que somos unos vagos y unas ratas y todo eso, lo que me pasa es que a ellos no les pasa por la cabeza que aquí pueda venir gente a pelear por otros. Eso es lo que a nosotros nos define, que podemos pelear unos por otros la solidaridad y el apoyo que nos damos unos a otros. El tono, sí. El tono de Andalucía, ¿vale? Venga. Aquí seguimos luchando por un contrato legal hasta que lo consigamos. De aquí nada moverá. Y ahora, siguiendo la tónica de los propietarios de la cervecería Gamelón, la tónica de la forma de enfrentarse a este conflicto que han provocado ellos mismos, están arrojando huevos a la gente que está aquí concentrada. Increíble. No podemos pagar el agua, no podemos llenar la nevera, no podemos comprar el material escolar de nuestros niños y estamos hartos de tener miedo. Y no nos van a asustar ni encargados con porras, ni vasos de tubo que se caen, ni cubos de agua que vuelan, ni huevos, ni amenazas, ni nada de eso. Aquí vamos a seguir todo el tiempo que haga falta, porque lo que te queremos decir hoy es que no, que no, que no tenemos miedo, que no, que no, que no tenemos miedo, que no. ¡Que no tenemos miedo! Bueno, pues estamos aquí ya casi acabando el acto delante de Cervecería Gamelón y estamos con José Juan, un compañero que nos va a explicar un poco el qué es lo que ha sido, de dónde viene este conflicto laboral. Pues el conflicto arranca cuando una trabajadora de este establecimiento decide negarse a seguir cobrando en negro y lo que empieza es a pedir sus derechos. Esta trabajadora viene a una inspección de trabajo que detecta que su contrato no es acorde con la jornada laboral que está echando. Esta trabajadora monta o se organiza en el Sindicato Andaluz de Trabajadores y establece una sección sindical, y esa trabajadora manda un burofax pidiendo precisamente que su nómina se ingresara por cuenta bancaria. Tres días después de eso, del envío de ese burofax, la empresa responde enviando otro burofax en la que la despedían argumentando mala actitud. Entonces, el conflicto arranca precisamente por una trabajadora que se niega a seguir tragando, con lo que muchos trabajadores, por estar solos, por estar aislados, pues se ven obligados a tragar en muchos casos. Muchas gracias. A vosotros. La guerra se tiene que acabar en Siria y en Irak. La guerra se tiene que acabar en Siria y en Irak. La guerra se tiene que acabar. Pues así da comienzo la concentración en favor de las personas refugiadas y en tránsito entre las fronteras. Hoy día 27, sábado 27, en la Plaza del Carmen, en la Plaza del Ayuntamiento de Granada. ¡Adiós a las armas! ¡Adiós a las armas! Ahora la gente que organiza el acto, entre los que hemos visto gente de Amnistía Internacional, de ASPA, de Ecologistas en Acción, de muchas organizaciones, están haciendo una representación visual de lo que supone la huida de las personas refugiadas a través del mar. Aquí en medio de la Plaza del Carmen, al lado del Ayuntamiento, están representando eso con telas el mar y las pateras en las que muchos refugiados van y las dificultades por las que atraviesan. Estamos con Carlos de ASPA, una de las organizaciones que ha estado aquí montando esta concentración en la Plaza del Carmen. ¿Nos puedes contar brevemente cuál es la intención de todas estas organizaciones al juntarse en el día de hoy? Bueno, el objetivo de organizar esto es sumarnos a una convocatoria europea que se llama Pasaje Seguro para los Refugiados, cuyo fin es que se eliminen las trabas que hay para que los refugiados puedan acceder a solicitar refugio en nuestros países y no tengan que jugarse la vida en el mar ni pasar a través de embarcaciones ilegales con mafias, etcétera, porque sabemos que esa es la principal causa de muerte en el tránsito que hacen los refugiados para Europa. La representación que hemos hecho, que al final quedan chalecos salvavidas flotando en el mar, es la imagen que hay ahora mismo en los mares que cruzan los refugiados para llegar a Europa, y hemos querido representar eso para que seamos conscientes de cuántas vidas se pierden simplemente por no permitir un acceso seguro a nuestros países para aquellas personas que demandan asilo. Y esas personas que precisamente vienen porque ha habido en sus lugares de origen guerras provocadas precisamente por la venta de armas de los, sí, de los países occidentales. Precisamente denunciamos también las causas de la guerra, que son muchas veces los intereses de grandes potencias económicas como la Unión Europea o Rusia o Estados Unidos, que están generando distorsiones en el desarrollo de estas sociedades y que, para colmo, están siendo también las que están vendiendo las armas a estos países y las que están alimentando esas guerras fratricidas y esas guerras que están devastando países, familias y poblaciones enteras. Y una última preguntilla ya. Una vez que muchas personas refugiadas consiguen, o las personas que consiguen entrar ya en Europa, en varios de estos países, la situación, ¿podrías hablarnos un poco de la situación en la que están, en todos esos campos de refugiados? Pues ahora mismo sabemos que en países como Turquía, que no es de la Unión Europea, la situación en los campos El acceso. En los campos de refugiados es bastante precaria. El trámite que se está haciendo en la Unión Europea para que estos refugiados accedan a la protección y a los servicios que la Comunidad Europea puede prestar está muy precario, no está habiendo las medidas necesarias para eso, y desgraciadamente esto está generando también que en algunos países como en Alemania incluso haya movimientos xenófobos que estén en eso. Queremos denunciar esto y exigir a la Comunidad Europea que la situación de estas personas sea lo más llevadera posible y hacernos cargo precisamente de que vienen de una guerra, que vienen desarraigados y que vienen sufriendo mucho y pasando mucho en ese tránsito, y lo que necesitan es apoyo para poder rehacer poco a poco sus vidas aquí mientras dure la situación de guerra en sus países. Vale, pues muchas gracias. Vale, a vosotros. No queremos terminar este acto sin señalar la gran ola de solidaridad con las personas refugiadas que ha atravesado la sociedad española en los últimos meses. Cientos, miles de españoles y españolas, de forma individual o de forma colectiva, a través de multitud de organizaciones y plataformas, han colaborado, marchado, coreado, escrito, hablado, tuiteado, bailado, para que la causa de las personas refugiadas no quede tapada por el enorme ruido mediático y por la construcción de un discurso falso sobre los refugiados, cosa que con frecuencia nos invade para distraernos con cosas banales. Y a vosotros y vosotras que estáis ahí y escucháis y amplificáis este grito, gracias por haber estado aquí. Gracias en nombre de todas las personas refugiadas, inmigrantes del mundo. Gracias por un pasaje seguro. Pues hoy día 3 de marzo estamos aquí delante de los comedores universitarios en Fuente Nueva y estamos con Juanjo, que nos va a contar un poco la convocatoria que hay aquí de Frente de Estudiantes. ¿Por qué estáis aquí hoy manifestando? Pues básicamente es la denuncia de la continua privatización y mercantilización de la educación, ¿no? Eso se ve traducido en diferentes decretos, directivas, directrices desde la Unión Europea también, que los diferentes gobiernos están aplicando. Por ejemplo, aquí en España, el famoso 3+2, que bueno, sería la reestructuración del grado, pero bueno, sería casi lo menos importante, porque detrás de eso está escondido un aumento de tasas muy fuerte, que a las familias trabajadoras, sobre todo, por ejemplo en mi caso, nos costaría pagar, impresionante, ¿no?, ese aumento. Eso va ligado a la disminución de las becas, cada vez son menos, con menor cuantía, Y la introducción de esas becas préstamo tan sonadas, que sería básicamente ir al banco, pedirle un préstamo, que te lo concedan con avales, y que si tú luego en un futuro no puedes pagarlo, ya lo pagará quien lo tenga que pagar de tu familia o etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo como de manera continua se está viendo ese proceso privatizador. Luego también estamos denunciando la LOMCE en instituto. Va un poco en la línea que he contado en universidad. Y las prácticas no remuneradas que se hacen tanto en FP

Y bueno, ¿vosotros hacéis una búsqueda activa de estos animales o la gente los trae? No, o normalmente son rescate que nos dan avisos o bien animales que están en estado pues de abandono, que suelen dejar, por ejemplo, los cabreros y eso, pues cuando no quieren bebés que van a matar o algo así, si nos podemos enterar antes, porque siempre hay algún contacto de por medio, nos dan el aviso y podemos ir por ellos, o bien nos lo traen grupos de voluntarios que tenemos por distintos sitios de la península. Pues si nos quieres decir forma de contactar con vosotras, supongo que aceptáis donaciones, sí, aceptáis todo tipo de cosas. Sí, puedes contactar con nosotros a través de Facebook, porque la página web está en construcción, esperemos tenerla muy pronto, en Santuario Refugio La Pepa. Allí puedes mandarnos un mensaje y ya podemos comentarte cómo puedes ayudarnos, o bien dando un euro con un teaming, haciendo donaciones, viniendo de voluntarios, hay muchas formas de ayudar. Vale, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y seguimos aquí en De Raíz, en Radio Almaina, y vamos a dar paso a las secciones, y hoy vamos a empezar con este espacio que creamos en esta tercera temporada, que se llama Educación es Posible, y hemos invitado a Ana de La Madriguera. Y bueno, en realidad este espacio, La Madriguera, cuando planteamos esta sección al principio de la temporada y lanzamos las invitaciones, pues todavía estaba en funcionamiento el proyecto, pero bueno, a día de hoy ya no existe. Y de todas maneras nos parecía muy interesante mantener esta invitación porque Ana es una persona que está totalmente implicada y dedicada al tema pedagógico, y bueno, sobre todo nos interesaba porque yo a veces hemos compartido esas reflexiones que se hacen a posteriori, ¿no? Cuando se ha pasado por un proyecto y ha terminado, pues yo que sé, esa perspectiva da una visión que es muy interesante, ¿no? Así que nada, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas. Os agradezco la invitación porque además este es un tema del que me encanta hablar y bueno, tengo un montón de reflexiones, un montón de errores de esos que una quiere aprender y aún más dudas sobre todas estas experiencias. Si me dejáis, quería empezar con un trozo de canción que a mí me recuerda a cómo yo viví mi experiencia en el colegio. Mutilasteis trozos de mí, me incrustasteis trozos de vosotros castigándome por reír y por hablar. Con los otros obligándome a reprimir sentimientos y lo que pensaba soportando tener que oír sermones que no me gustan. Todo adulto asesino al menos a un niño, que es el niño que lleva. Poniendo unas normas absurdas y vacías. Bueno, en la presentación hemos hablado de La Madriguera, pues si te apetece contarnos un poco para quien no haya conocido este proyecto, ¿qué fue La Madriguera? Pues La Madriguera fue un proyecto en el que, bueno, surgió de la iniciativa de dos personas que veníamos de acompañar en un proyecto, éramos, digamos, desde la figura de acompañantes, lo que sería profes, ¿no? Pero desde otro lugar, o intentando que sea desde otro lugar. Y confluimos con alguna familia que venía de ese mismo proyecto y con otras familias que venían de un proyecto que era de familias, en el que no había personas especializadas en el acompañamiento. Entonces, pues desde ahí nos juntamos, tuvimos muchas reuniones para preparar un espacio. Y bueno, pues encontramos un lugar y ahí organizamos un espacio de juego libre y pedagogía no directiva. Entonces, bueno, pues sufrió un montón de cambios, fue un espacio, en mi opinión, como muy abierto, tanto pedagógicamente como, ¿no?, a nivel de organización, que partíamos de, bueno, era asambleario y desde ahí, pues bueno, como que creamos un espacio en el que había, un poco así, en plan práctico, había como diferentes espacios de juego, ¿no? Tanto espacios de juego simbólico preparados, pues tipo una zona como si fuera una casa, una zona que tenía como de hospital, una zona que tenía como una tienda, ¿no? Pues diferentes espacios así. Otra parte estaba destinada al tema de materiales pedagógicos para el aprendizaje de lengua, geografía, historia, matemáticas, ¿no? Y todo desde, bueno, con materiales concretos. Otras zonas de, bueno, pues de de movimiento en el espacio, ¿no? Desde una red muy grande para la psicomotricidad que había afuera, muchas zonas de arena, de agua, diferentes mesas de agua, mesa de mezclas, una zona de huerta, bueno, y otro montón de cosas que... Y una zona de expresión, que era también bastante importante, ¿no? Expresión en la que no valorábamos, ¿no? Como cada cual pintaba hacia arcilla, ¿no? Como, sino que, bueno, entonces, más o menos esto era en la práctica del espacio y así a nivel de organización pedagógica, teníamos bastantes bases de la pedagogía activa, pero ya os digo, como que era bastante abierto y sobre todo se estructuró como un espacio de eso, de juego libre y acompañamiento no directivo. Había una persona acompañante, que en este caso era yo, y había familias que acompañaban de manera rotatoria en el espacio. Luego con el tiempo se incorporaron otras personas que hacían el rol de acompañamiento. Y bueno, pues el primer año hubo bastantes niñas y niños y el segundo año como que intentamos que el proyecto continuara, pero el número de personas pues era más bajo. También vimos que para no seguir muy precarizadas así a nivel laboral había que subir un poco las cuotas. Bueno, como que hubo varias cosas que al final hicieron que fuéramos menos y bueno, pues el segundo año lo intentamos mucho y tuvimos, bueno, como muchas reuniones intentando ver cómo se podía organizar. Hubo reestructuraciones, bajadas de sueldo, pero bueno, como que al final el proyecto vimos que no se podía sostener y terminó. Yo intenté continuar un poco más, entonces lo que, bueno, en esa última asamblea, ¿no? Como que planteé la posibilidad de intentar continuar de otra manera, entonces como que acordamos que sí. Y después intenté pues mantener tardes de juego libre, porque bueno, también toda la dificultad que habíamos tenido con el tema económico, pues a mí me, bueno, hace tiempo, ¿no? Que me lleva a darle vueltas al tema de que no hay, o yo no conozco en Granada espacios de juego libre que no estén mediados porque haya una cuota, ¿no? Entonces como que intentaba una base de comedores veganos, intentar mantener el alquiler del espacio y bueno, pues esos días, ¿no? Como que el espacio se abriera para todas las personas que quisieran venir, quien pudiera aportar comiendo algo estupendo y quien no podía, pues también, ¿no? Eso fue mucho esfuerzo, fue bastante complicado y al final, bueno, pues como que poco a poco fue desapareciendo, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poco qué es esto de juego libre. El juego libre es, bueno, pues básicamente preparar espacios donde con la mayor cantidad de elementos posibles, estructurados y no estructurados. Estructurado sería un material que sirve para sumar, por ejemplo, ¿no? Con a través de cuadraditos de 1, de 10, de 100 y de 1000, por ejemplo. Y no estructurado, pues como pueden ser barras, palos, cualquier cosa que se nos puede ocurrir, anillas, ¿no? Cosas que pueden estar en un espacio, aparte de lo que... y siempre intentamos que sean espacios naturales, ¿no? Que tengan... Y entonces la idea es permitir que allí las niñas y los niños jueguen como necesiten, sin estar guiándoles, sin estar diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Bueno, y la madriguera fue cambiando mucho como proyecto, ¿no? Y, bueno, lo acabas de explicar y además tú has estado también en otros proyectos, como has dicho, y eso, nos gustaría saber un poco cuál es tu reflexión sobre estos procesos, ¿no? Pues por qué se terminan, si algo que se repite, si no, si qué cosas tienen en común, yo qué sé, qué cosas crees que han funcionado, que recuperaría, no sé, un poco... Pues creo que, bueno, por un lado, claro, esto es obvio, pero me gusta decirlo, que todo esto es mi visión de las cosas, igual que lo que plantea la madriguera, seguramente, ¿no? Pues haya otro montón de visiones que también sería interesante escuchar. Yo creo que los factores más visibles a la hora de, en los proyectos que yo he participado y que no han funcionado, han sido pues el tema económico, que siempre es algo como que pesa bastante, y el tema legal, digamos como lo que serían las... casi lo externo, ¿no? O sea, lo que no tiene que ver con el propio grupo, ¿no? Sino con recursos, ¿no? O con, bueno, con la parte más prohibitiva del tema, ¿no? Es decir, hasta qué punto, pues, si te impiden desarrollar la actividad legalmente, se complica mucho todo. Y luego, a nivel interno, yo creo que son factores más invisibles, pero creo que también que son bastante importantes. Es, por un lado, yo he escuchado muchas veces y he repetido muchas veces la cantidad de esfuerzo que requieren estos proyectos, ¿no? Tanto para las personas que acompañan como para las que están en el rol de familias, digamos, o de, ¿no? O de grupos de crianza, porque, bueno, al final es muy complicado compatibilizar, ¿no? El conseguir el dinero, toda la estructura, más todo el proceso que requiere también la parte de organizarte. Y eso por un lado, y luego, bueno, buscar una estructura organizativa que funcione con cada grupo, ¿no? la coherencia entre lo que se hace en el espacio y lo que se hace en casa, que es, ¿no?, que es complicado. No es lo mismo acompañar en un espacio donde tú estás 4 horas y estás para las peques, ¿no?, que cuando tú pasas 24 horas criando, ¿no? Uh-huh. Es bastante diferente. Y bueno, más o menos eso. Y luego también creo que muchas veces queremos hacer cosas, queremos que las peques se sientan respetadas y nosotras no tenemos ese proceso hecho, ¿no? Como que hay mucho trabajo de grupo que nos falta por hacer, ¿no? Entonces, muchas veces los conflictos también pesan, ¿no?, a la hora de que los proyectos continúen. Uh-huh. Enlazando con esto, en realidad, bueno, eso como decía al principio cuando te he presentado, ¿no?, que alguna vez hemos hablado de esto, pues porque por las cosas de la vida, yo también he tenido mi contacto con el tema de la educación. Y bueno, alguna vez hemos hablado sobre dudas que a ti te han surgido, ¿no? Uh-huh. A partir de tu experiencia. Y la verdad es que a mí me parecía muy interesante compartiera eso con nosotras, con nuestros oyentes, porque bueno, un punto de vista que bueno, que tiene su crítica y que es verdad que se planteas cosas que no se escuchan mucho, ¿no?, en este tipo de proyectos. Uh-huh. Ahora estaban nombrando algunas, ¿no?, en cuanto a la precarización, en cuanto a... Sí, pues... Vamos a ver. Que me salta de pregunta, en verdad, te deja perdida, ¿verdad? Te deja perdida, pero no pasa nada porque ahora me encuentro enseguida. Bueno, igual te lo puedo contar, más o menos. Sí. Vale, para mí hay... Vale. Por un lado está la parte de quiénes participamos en estos proyectos. A mí me cuestiona mucho el hecho de que, bueno, al final los estemos haciendo para nosotras, para gente que al final mayoritariamente venimos de clase media, somos blancas, somos payas, somos cis, ¿no? Como que hay, bueno, como una parte ahí que yo creo que es importante, que es que si hay una cuota, eso ya por lo pronto genera una dificultad para un montón de gente. Incluso en el caso de que no hubiera esa cuota, creo que culturalmente, porque bueno, también se pueden generar becas, ¿no?, que eso lo hemos hecho nosotras en los espacios donde yo he participado, ha sido algo importante siempre que nadie se quede sin entrar por una cuestión económica, pero aún así no llega a un montón de lugares, hay gente que no se está planteando esto. Entonces, al final, incluso me cuestiona el hasta qué punto estamos reforzando determinados privilegios, porque además son niños, ¿no? Si los espacios donde más se intenta respetar a las niñas y a los niños, o a las personas, ¿no?, son espacios en los que además se relacionan con otras personas que vienen de los mismos sectores que ellas, pues estamos reproduciendo un montón de cosas. Entonces a mí eso es lo que me genera un montón de dudas, ¿no? Eso me lleva muchas veces a pensar, vale, entonces el colegio público, ¿no?, ¿se puede entrar dentro de la escuela pública y cambiar cosas? Se puede, pero la escuela pública tiene un objetivo y el objetivo de la escuela pública al final es crear trabajadoras, ¿no? Uh-huh. Es decir, gente que nos adaptemos a un sistema concreto. Entonces, claro, es como bastante complicado, ¿no? Ahí entras en bucles mentales, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer esto, ¿no?, o cómo, bueno, cómo se pueden hacer cambios al final que no acaben reproduciendo más de lo mismo? Entonces, bueno, para mí es un tema que es bastante inquietante. Luego, dentro de eso también, otras cosas que dentro de justo todo esto, ¿no?, y toda la parte económica, es que además es como realmente importante dentro de mi experiencia en estos procesos. Por ejemplo, cuando hay necesidades, ¿no?, bueno, diversidades funcionales, por ejemplo, que requieren acompañamiento exclusivo, eso vuelve a tocar lo mismo. Es decir, en un proyecto, si una peque necesita un acompañamiento de una persona, entonces eso, ¿quién lo asume? ¿El colectivo o lo asume la familia de esa persona? ¿No? Entonces, al final, son proyectos para gente, pues eso, ¿no?, de unas características absolutamente normalizadas, que también eso creo que es importante. No digo que no haya espacios que no estén abordando esto y que no se esté trabajando, que no pretendo hacer una crítica. Uh-huh. Ya, sí, lo entiendo. Pero que lo veo muy importante. Uh-huh. Sí, también alguna vez hemos hablado del tema de la precarización de las personas que participan, ¿no?, en estos proyectos. Uh-huh. A mí también me parecía interesante esa visión. Uh-huh. Claro, eso también es importante porque muchas veces para conseguir que los proyectos no sean elitistas o no sean tan elitistas, se ha tirado de que las acompañantes estemos precarizadas, ¿no? Entonces, al final, cobras menos para que eso funcione. Y luego, además, también a mí hay, bueno, toda una cosa que me genera un cuestionamiento ahí, que es toda la precarización de los trabajos de cuidados. Además, ¿no?, que encima hay como, bueno, un factor que es, alguna ley, no me acuerdo dónde fue, ¿cómo era el salario? emocional, ¿no? Es decir, como encima estás haciendo algo que te gusta, que consideras que es importante, entonces parece que parte de tu sueldo es que te guste, pero claro, eso se complica. Además, son trabajos, todo lo que no está hecho, todo lo que no está estructurado como tal, como algo que tiene un guión, digamos, es mucho trabajo el que supone, ¿no? Todos estos planteamientos pedagógicos al final parten de que tú estás permanentemente observando y creando forma, o esa es la idea, ¿no? Y creando cosas nuevas. Cuanto más precarizada estés, también más difícil es que tú tengas el tiempo para eso, si tienes que tener otros trabajos. Entonces, bueno, como que al final muchas veces, ¿no?, es como un círculo que es complicado, ¿no? Sí, bueno, y también como qué modelos se están creando, ¿no? Era algo eso que hablábamos, ¿no? Vale. Eso es. Hay proyectos que, por ejemplo, han hecho cosas muy interesantes. Hay un proyecto en Madrid que se llama Tartaruga, que cuando yo lo conocí tenía cuotas en función de los ingresos, por ejemplo. Eso ya, pues, para mí era un cambio importante, ¿no? Es decir, que toda la asamblea asumiera eso y que cada cual aportara una cuota en función de lo que cobraba, ya cambia muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y bueno, también has nombrado así, hemos hablado un poco lo que has contado, has hablado un poco de esto, pero bueno, así más específicamente, ¿qué dificultades se suelen encontrar este tipo de iniciativas? Bueno, las legales son muy importantes, o sea, es decir, en principio, yo creo que la educación la puede. Las iniciativas privadas no son un problema siempre y cuando tengan los metros suficientes, la infraestructura suficiente y, por lo tanto, el dinero suficiente. Entonces, esa es una parte importante, ¿no? Que mucha gente no va a participar en un proyecto que no está estructurado legalmente, ¿no? Aparte que luego de pronto se puede caer, ¿no? Yo he vivido la experiencia de que la policía se acerque a un espacio, ¿no?, para ver qué pasa con eso, si es legal, si no es legal, con todo lo que eso supone, ¿no? Y lo que supone para las peques, para la asamblea y para todo. Eso por un lado. Luego, a ver, tenía otra cosa en la cabeza. Bueno, me irá saliendo, creo, así. Vale, toda la parte de organización adulta, ¿no? De cómo estructuramos las asambleas, de todos los roles de poder que tenemos en las asambleas, que yo creo que eso también, ¿no?, muchas veces pues condiciona un montón. También a veces las dificultades entre los diferentes roles, estos ya así explícitos que se dan dentro de procesos así, ¿no?, de proyectos así. Por ejemplo, a veces hay como familias y acompañantes, ¿no? ¿Cuál es el rol de la familia? ¿Cuál es el de las personas que están acompañando? ¿Cómo se gestiona eso? Si todas aceptamos eso, ¿qué autoridad le damos, ¿no?, desde ambas posiciones, y qué formas de respeto, ¿no?, también gestionamos entre nosotras? Porque si las acompañantes estamos juzgando lo que hacen las familias, entonces eso se rompe y no podemos pretender que las niñas estén bien dentro de un espacio que parte de eso, ¿no? Y al revés lo mismo, ¿no? Entonces todo esto también creo que es importante. La verdad es que eso, hace un montón de tiempo que queríamos crear este espacio para hablar de proyectos educativos en Granada, y bueno, por unas cosas por otras, pues ha pasado mucho tiempo hasta que nos hemos decidido hacerlo, y en este tiempo sí que hemos visto como han nacido y han muerto, ¿no?, proyectos aquí en Granada. Entonces, bueno, yo un poco me preguntaba si crees que estos proyectos nacen y se mueren por este tipo de dificultades, ¿no?, que nos estaba hablando, y qué los diferencia de otros proyectos que sí que han perdurado en el tiempo, ¿no? Tipo, bueno, yo conozco Paideia, creo que hay algún otro más, así que tiene una trayectoria larga de verdad, ¿no? Sí, yo, el Roura, La Vida, también son diferentes corrientes pedagógicas, ¿no? Como dentro de eso, yo Paideia, por ejemplo, como que no conozco exactamente cómo ha sido, conozco el proyecto, pero no las conozco internamente, digamos, ¿no? No he oído sus reflexiones sobre por qué pueden continuar. Los proyectos que yo conozco que han continuado, una de las cosas que a mí me llama la atención es que han tenido mucho cuidado en la gestión de las relaciones entre ellas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay proyectos que, por ejemplo, tienen figuras dentro como de mediación a la hora de, por ejemplo, los conflictos, ¿no? Gente como preparada para ello, ya sea dentro del colectivo o de fuera. Y luego cada una ha encontrado un modelo organizativo y muchas veces legal que ayuda a que eso funcione, ¿no? Porque al final, bueno, hay muchos factores. Un factor que se me estaba olvidando antes era el tema de a partir de los 6 años, que los proyectos hasta los 6 años, dentro de lo que cabe, por lo menos para las peques no es un problema el que no estén escolarizadas, pero a partir de los 6 años eso es obligatorio, ¿no? Eso legalmente es necesario. Entonces, claro, hay mucha gente se involucra en este tipo de proyectos hasta los 6 años, pero a partir de los 6 no se siente capaz de continuar, ¿no? Porque, bueno, pues muchas veces puede suponer conflictos, ¿no? Así. Vale. Y bueno, pues volviendo ahora a la cuestión pedagógica, o sea, ¿qué es para ti la educación? Me refiero a si hay alguna corriente pedagógica así que te sirva de referente o que tú hayas trabajado en profundidad. Pues hay varias, en realidad, y bueno, eso me gusta así. Una cosa que quería empezar diciendo era que me estoy especializando desde hace mucho tiempo en algo que creo que no debería ser una especialización. Es decir, como que acompañar a niñas y niños creo que no debería ser algo en lo que nos especializáramos gente concreta, sino que forman parte de la sociedad, entonces que debería ser algo que hiciéramos entre todas, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre hablo mucho de esto, pero no quiero obviarlo, quiero plantear que yo, para mí la edad es un factor de privilegio. O sea, que ser menor o mayor de la franja de edad que te da una legitimidad social, vamos, ser niña, adolescente o vieja, conlleva una esencia de privilegio que hace que no se te tenga en cuenta para casi nada. Pues desde cómo se construye el lenguaje hasta cómo se hacen los pueblos, las ciudades, las casas, los muebles, los comercios, los espacios de ocio, no sé, ejemplos, ¿no? Como muebles a los que no se llega, letras que no se pueden leer porque, ¿no?, necesitas que sean más grandes, parques que son como jaulas para peques y para personas mayores, ¿no? Entonces, bueno, como que sí que me gusta pensar que, a diferencia de otros privilegios, podemos, si queremos, sí que podemos entender lo que sienten las niñas porque hemos pasado por ahí. Entonces, como que ahí veo como un factor importante, ¿no? Y bueno, yo creo que pueden, que realmente vamos a llegar a experimentar espacios comunitarios donde no haga falta esa especialización. Muchos proyectos que realmente llevan muchos, muchos años han llegado allí, ¿no? Y bueno, así en ese sentido, mis referentes básicos, pues después de la chapilla, son la pedagogía activa, la pedagogía Montessori y la educación creadora, así a nivel de expresión, ¿no? No me quiero extender mucho porque entiendo que ya, ¿no?, va a haber gente que os hable de más o menos estas pedagogías. Sí, pero bueno, sí que nos interesa, sí que nos explique, vale, un poco en qué consiste cada una. Vale, pues la pedagogía activa, bueno, como referente tiene a Rebeca Bild. La pedagogía Montessori, como referente a María Montessori, tiene una diferencia de 100 años, ¿no? Bueno, más en realidad. Y la educación creadora, Arno Stern. Para mí lo que las une a todas es que han sido personas que han observado a las niñas y a los niños, sin modificar. Y desde ahí han llegado a conclusiones o han generado cosas. La pedagogía activa parte mucho de preparar espacios, de observar a las niñas y a los niños e ir acompañando sus necesidades desde donde se va viendo. Tengo así un mini texto, ¿queréis que sí, lo lea? Sí, porfa, sí. Porque creo que al final ella es la que mejor habla de esto, ¿no? Rebeca Bild. Imaginémonos a una persona pequeña que se encuentra en el 14º o 15º mes de vida y que debe arreglarse con el mundo por la fuerza de este impulso interior. En esta etapa necesita agua, arena, tierra, plantas, animales, un recinto con obstáculos, también muchos tipos de aparatos y materiales estructurados y semiestructurados fabricados por personas. En este entorno natural y culturalmente enriquecido debe gatear, andar, correr, escalar, saltar, bambolear, girarse, debe tocar y golpear, presionar, arrojar, llevar, balancear, zarandear, abrir y cerrar, mezclar y agitar, pintarrajear y ordenar, empujar y hacer girar la peonza, romper y doblar, volcar y columpiar, tirar y empujar. En todo eso necesita libertad para llorar y reír, para expresar dolor, enfado y alegría, la posibilidad de escuchar y de hablar de él o ella misma y la seguridad de que puede desarrollar su propio pensamiento de tal manera que concuerde con su experiencia. Pero igual de básica que todas estas manifestaciones que activan todo su organismo y le permiten madurar poco a poco, es la posibilidad de practicar constantemente cómo tomar decisiones. Para mí eso es una pedagogía que legitima las necesidades que surgen en cada etapa, ¿no? Que no está diciendo lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, que respeta mucho las emociones y en las que el papel, de hecho por eso normalmente, bueno, por lo menos yo desde la pedagogía activa nombro a la persona que acompaña los procesos como acompañante, no es profesora, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como que un poco la idea es esa, es acompañar los procesos observando mucho, permitiendo mucho lo que salga y bueno, marcando los límites desde un planteamiento de seguridad, ¿no? De lo que son peligros activos, evitarlos, ¿no? Uh-huh. Y ofrecer un entorno enriquecido, claro, ¿no? Intentando que sea desde ahí. Luego, la pedagogía Montessori también partió de esa observación, eso, en el siglo XIX, ¿no? Y bueno, María Montessori era una crack y desarrolló un método, ¿no?, en el que después de observar a muchas niñas y niños, como que hizo un método de aprendizaje estructurado desde, bueno, desde los 2-3 años, hasta muy adelante, en el que todo el aprendizaje es a través de materiales concretos. Eso es muy importante porque muchas veces queremos que hagan abstracciones cuando no están en absoluto preparados para ello, ¿no? Entonces, bueno, como es todo un sistema pedagógico, para mí hay diferencias, ¿no?, entre una y otra. Las dos parten del respeto y de intentar, creo que todas partimos de intentar respetar a las niñas, ¿no? Lo hagamos de una manera o de otra. Pero bueno, como que, por ejemplo, para mí la pedagogía activa tiene más libertad de movimiento, ¿no?, en el sentido que pueden entrar, salir. La pedagogía Montessori sí que tiene más como el trabajo dentro de un aula, ¿no?, como intenta que haya un tiempo de trabajo continuado dentro de eso. Y bueno, también, por ejemplo, muchas veces desde cómo yo he experimentado la pedagogía activa nos ha faltado tener más material. O sea, creo que la pedagogía Montessori es brutal, sobre todo a partir de los 6 años, para enriquecer esos ambientes, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso para mí es importante. La educación creadora, parte de permitir la libre expresión, evitando todo juicio. El juicio es tanto si es feo como si es bonito, ¿no? Como dejar que... bueno, Arno Stern observó durante mucho tiempo en muchísimos lugares y observó que todas las personas que podían... utilizar la pintura en un ambiente heterogéneo y libre de juicio, hacían los mismos trazos. Entonces, bueno, como que desarrolló, ¿no?, que eso él lo llama formulación, y es muy interesante porque al final lo que plantea es que es una necesidad de expresión, ¿no?, que todo lo que es el concepto de arte no rompe eso. Es decir, como tú no pintas como se supone que se tiene que hacer, la mayor parte de nosotras hemos dejado de pintar y de utilizar esa forma de expresión. Y luego ya lo último es que para mí está una autora que se llama Jan Lidor, que escribe el concepto del continuum, y ella habla mucho de lo que es el aprendizaje en espacios comunitarios, en lo que se aprende es de lo que se vive en ese ambiente, ¿no? Que nosotras al final, para mí, todo esto que hacemos es lo que podemos hacer en el contexto que tenemos, y no como le quiero dar ese valor, pero también es verdad que es algo como, en cierto modo, artificial. Las niñas no aprenden lo que hay en su contexto, sino que lo aislamos porque ellas tienen que estar en un sitio especial, de alguna forma encerradas, ¿no? Porque normalmente para que las familias, grupos de crianza puedan estar trabajando. Entonces, ¿no? Bueno, pues como que hay otras formas de aprendizaje que parten más de eso. Uh-huh. Muy bien. Vale, ya, bueno, me estoy enrollando un montón. Quería, bueno, ahora mismo estoy en un espacio... Montessori, y quería como no soltar la chapa solo yo, sino que quería escuchar lo que dicen las niñas. Así que, si os parece, vamos a ir con algunos audios que hemos traído. Venga. ¿Os puedo hacer una pregunta? Sí. Mm-hmm. Vale. ¿Y grabar lo que me vais a contar? Vale. ¿Qué es para vosotras el cole? Pues... para mí es un sitio donde se va a trabajar, sobre todo a pasárselo bien y a aprender. Vale. ¿Para ti? Para mí es, pues, donde se va con una maestra a que nos enseñen, porque cuando somos bebés no sabemos nada. Y para no... también se puede hacer en casa con sus padres, pero a mí me gusta más en el cole. Vale. ¿Y para ti? Si no te sale, no te sale. ¿Y para ti? Para mí el cole es para trabajar, no para jugar. Para mí el cole es para pasárselo bien, uh-huh, y trabajar con una maestra. Vale. Y yo quiero decir una cosa. Vale. Y tienes que pasártelo bien. Vale. Vale, ahí está la voz de las niñas. El formato Albino en las ardillas es por privacidad. Pero, bueno, sí que creo que está su voz, pero también está la nuestra. Ese para trabajar, no para jugar, eso es nuestro, es de las adultas, está claro, ¿no? O cuando somos bebés no sabemos nada, ¿no? Como, bueno, yo creo que de bebés sabemos muchas cosas, ¿no? Bueno, algunas cosas más les fui preguntando así varias cositas, ¿no? Como justo aquí salió que el cole es donde estás con una maestra, pues lo siguiente que les pregunté es lo que vamos a oír ahora. ¿Os dais cuenta de lo que estáis haciendo? ¡Estáis locos de remate! ¡Os expulsarán de los mosqueteros! ¿Ya no te acuerdas de Artacán? Uno para todos... y todos para uno. Ese es nuestro lema, querido amigo. Y lo cumpliremos hasta la muerte. Gracias. Esto no era. Vale, que esto no era. Por ahí se nos ha colado otro, pero bueno, otro día os cuento qué es lo que dicen del cole y de la maestra. ellas contaban un poco como que la maestra es alguien que está ahí, no, me nombraban como una señora o un señor normalmente, que está allí para responder algunas preguntas, que eso también nos puede generar ahí, ¿no? Como, bueno, mucho cuestionamiento sobre cuál es nuestro papel. Y también nos nombraban varias de ellas el tema de que estábamos allí por si se hacían daño. Es decir, como, bueno, pues es alguien que te cura si te haces daño, ¿no? Que te responde algunas preguntas, que te ayuda a hacer lo que tú no puedes hacer sola. Bueno, hay muchas cosas que a mí, desde luego, escucharlas me está sirviendo un montón para cuestionarme, ¿no? Y bueno, pues como que hay varios aprendizajes, y lo que otra cosa que es importante es que para mí el rol de acompañante tenemos que intentar que sea justo eso, un rol que las ayude sin restarles autonomía, que creo que es algo que tendemos a hacer. Y bueno, por otro lado, a ver si este nos sale, está otro que preguntando un poco qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta del cole, ¿vale? Vamos a ver si lo podemos escuchar. ¿Y qué nos gusta del cole? Aprender. A mí me gusta, pues, que yo antes estaba en un colegio que era público y a mí me enseñaban con libros y a mí me aburría, pues ahora... al principio me gustaba más la otra experiencia del cole así con libros, pero ya me he ido acostumbrando y lo que más me gusta del cole es que lo hacemos con materiales y que no es todo con libros. Vale. ¿Y lo que no os gusta? A mí lo que no me gusta es... Después digo yo. ¿No te sale? No. Bueno, si te sale, nos lo dices, ¿vale? A mí lo que me gusta del cole, de este cole que estamos yendo, pues a mí me gusta porque hay materiales, eso te ayuda a aprender más las cosas, para explicártelo más. Uh-huh. Se aprende poco a poco, al ritmo que tú puedas. Y yo creo que me gusta más el cole Montessori. ¿Y qué son los materiales? Pues el banco, los sellos, por ejemplo, a ver, ¿cómo se llama? La balanza, uh-huh. Las tablas de hilo de multiplicar, la serpiente. Y lo que no me gusta, de este cole, pues que a veces llegamos por la mañana y hace mucho frío. Y a mí lo que no me gusta del cole es que si tienes... ¿El qué? ¿Horario? Si tienes horario, que tienes que hacerlo siempre, lo que pone. Vale. Y lo que me gusta es pintar. Vale. O... cuando hacemos un libro o cuando hacemos multiplicaciones o... ¿Eso es lo que te gusta a ti? O cuando aprendemos inglés o cuando merendamos. Vale. Vale, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós, Sim. A ver, ¿qué hemos grabado? Pues ya acabo. Ahí estamos. Hasta ahí nos han contado. Lo he puesto tal cual. Con lo que... todo lo que ellas han querido decir, pues ahí ha sonado. Muy bien. Pues nada más, ¿se te ha quedado algo así pendiente? No, en realidad no, que toda la crítica que hago, como que es una autocrítica, que lo que es un poco para seguir construyendo, inventándonos maneras, que creo que es importante, como que creo que aquí, como en casi todo, no quedarte en lo que estás, siempre ayuda, ¿no? Yo pienso que el día que crea que ya lo sé todo sobre pedagogía, me tengo que dejarla. Y nada, quería comentaros que, bueno, que eso, que os agradezco mucho la invitación y que cuando consiga hacer el próximo Desfamiliarizándonos, mi idea es empezar con Pedro García Olivo, que es un antipedagogo que, bueno, yo le tengo así mis críticas, pero también es algo que siempre me mueve cosas y me impulsa como a cuestionarme, entonces me sienta bien, y me lanzaré a charlar sobre otra apuesta, que es la de las crianzas colectivas. Muy bien, deseando estamos. Y nada, muchas gracias por venir y, bueno, y mis disculpas porque te cambia el orden del guión de las preguntas sin haberte avisado. No pasa nada, así ha quedado más natural. Pero que ha sido un placer y que es verdad que esto es un tema que tenemos que meter aquí en media hora, pero que da para hacer programas y programas. Sí, muchas gracias. Venga, un placer. Saludo. Chao. Y seguimos aquí en Radio Almaina, en la Radio Libre de Granada, cuando estamos casi alcanzando el ecuador de nuestro programa de esta semana. Y antes de seguir con otras secciones, tenemos como siempre a Carmen, que nos trae y ella misma nos contará el repertorio de hoy. Pues muy buena. Hoy vamos a enlazar, como habéis dicho en la introducción, con el bloque del programa anterior y vamos a seguir escuchando a bandas de chicas. En aquel programa comentamos por qué vindicamos en este espacio a los grupos y el trabajo que las mujeres hacen dentro del rock and roll, que no solo es una vindicación, sino un intento de reescribir esa historia musical donde las mujeres lesbianas y trans adquiramos el protagonismo que nos merecen. Hoy vamos a cambiar el formato y os voy a presentar a las tres bandas de seguido y de forma sucinta porque tengo mucha prisa. Las primeras son las asesinas, y ellas vienen de Minneapolis. Y hacen un garaje sesentón que revisten de punk, rockabilly y sonido sur. Después nos vamos a Finlandia con una simpaticísima y original Mikra Ger. Las Mikra Ger también practican un garaje punk con sonidos muy primitivos y crudos, pero no por ello menos pegadizo y melódico. A mí realmente me gustan estas chicas porque son muy, muy gritonas. Y nos vamos a continuar con Las Víboras. Las Víboras es sonido 100% malasañero. Entre ellas figura para la que para mí es una de las mujeres más relevantes en el mundo musical de este país, que fue Nora Fairley. Ella venía de California, pero sí que fue la cofundadora, junto con Mai Sobieski y el insigne Kike Turmi, de The Pleasure Factory. Pero aún así ha estado en proyectos musicales tan interesantes como Sin City Sin y un montón más. Así que os vamos a dejar, nos vemos en el próximo De Raíz y hasta pronto. Hey, look over there. Y seguimos en el 107.1 de la FM Granadina. No me enrollo, que vamos fatal de tiempo. Tenemos ya sentada aquí a María y a Clara. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, nosotras contentas como siempre de tener aquí. Vamos con la sintonía. Menos lobos. Menos lobos. Menos lobos. Las ondas antirrepresivas de Granada. Hola, bienvenidas a Menos Lobos, el espacio antirrepresivo de The Raíz. Hoy vamos a hablar de la amnistía social. Vamos a explicar lo que es y también la campaña que se está poniendo en marcha en torno a esta idea. Y entrevistaremos a Clara, una compañera de Stop Represión, que estuvo en el último encuentro antirrepresivo por la amnistía social. Pero bueno, antes de empezar me gustaría enviar todo mi apoyo desde Menos Lobos a los titiriteros Alfonso y Raúl. Os invito a que escuchéis los dos especiales que hizo sobre el tema Radio Almaina y también la entrevista al abogado de Alfonso, Daniel Amelán, en el programa La Casa Incendiada de Radio ELA. Y bueno, muy importante, este próximo lunes 7 a las 5 de la tarde se ha convocado una asamblea abierta en el Apeadero, que por si no sabéis dónde está, es en el Callejón Ave María, entre la calle Molinos y la calle Santiago, en el Realejo, para seguir organizando acciones por la retirada de cargos y el archivo del caso. Así que bueno, estáis todas invitadas a participar. Bueno, y volviendo a la amnistía social. ¿Qué es esto de amnistía social? ¿Qué significa? Bueno, vamos a empezar explicando qué es una amnistía, porque cuando trabajamos este tema en el grupo de Stop Represión, pues vimos que es un concepto que no teníamos muy claro, ¿verdad? Las que estáis aquí, compas de Stop Represión, al margen de asociarlo a la idea de que había gente que salía de la cárcel o gente que al final no tenía que entrar en la cárcel. Para terminar de complicar las cosas, la palabra amnistía tiene muchas connotaciones en este país, unas buenas y otras malas. Vamos a recordarlas un poco. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Bueno, en los años 75 y 76, en las manifestaciones multitudinarias para pedir la democracia, la amnistía era una de las reivindicaciones fundamentales, que incluía la liberación de los presos y presas políticas y la posibilidad de regresar a las personas exiliadas. Escuchamos a Marcelino Camacho, recién salido de la cárcel en el año 75. Es decir, el conseguir la amnistía es una necesidad de todo el país, no solo de las familias de los presos, pero además hay que ser conscientes de que esta amnistía, esta libertad de los presos y retorno de los emigrados, como todas las libertades, no es el resultado de una donación, es el resultado de una conquista. ¡Que acabe la dictadura! ¡Es la meta principal! ¡Todas las voces en una! ¡Amnistía y libertad! ¡Todas las voces en una! ¡Amnistía y libertad! Amnistía y libertad, amnistía y libertad, todas las voces en una, amnistía y libertad. Bueno, los audios están sacados de un documental que hizo el Colectivo de Cine de Madrid en el año 76 y es bastante curioso, se llama Amnistía y Libertad y está en YouTube por si lo queréis ver. Y bueno, en 1977, con el primer gobierno democrático de UCD, llega una ley de amnistía total, pero esta ley decía que exoneraba cualquier crimen político cometido entre 1936 y 1977. ¿Qué quiere decir esto? pues que no solo incluía a los presos políticos, salvo delitos de sangre, y a las exiliadas de la dictadura, sino a todos los crímenes cometidos por el franquismo, desde el golpe de Estado del 36, pasado por la Guerra Civil y los casi 40 años de dictadura fascista. Así que todos los crímenes del franquismo quedaban impunes, se renunciaba a la justicia y a la reparación para las víctimas y se aseguraba la impunidad de los verdugos y también una continuidad con el franquismo en instituciones tan importantes como la policía, la Guardia Civil, las prisiones, la judicatura y el ejército. El audio, por favor. Bueno, esta ley sigue vigente, a pesar de que el Estado español ha firmado varios tratados internacionales de derechos humanos que la contradicen. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido muchas veces que se derogue, recordando que los crímenes de lesa humanidad no prescriben jamás. Crímenes como los más de 200.000 muertos y las más de 143.000 desapariciones forzosas, que España es el segundo país del mundo con más desapariciones sin recuperar ni identificar después de Camboya. Creo que ya lo he dicho en algún otro Menos Lobos, pero es que es un dato que es muy impresionante. Esto hace que para muchas personas la palabra amnistía pues haya pasado a significar impunidad. Y a esta idea de impunidad también contribuye la amnistía fiscal del ministro de Economía, Cristóbal Montoro, que se aprueba en 2012 por Real Decreto Ley. Esta ley de amnistía fiscal en realidad no es propiamente una amnistía, sino que es una declaración tributaria especial. Es decir, que a la declaración de la renta de ese año, las personas que habían estado defraudando a Hacienda podían añadir la declaración de bienes que tenían en negro. A cambio, solo tendrían que pagar la tributación ridícula de un 10% de los intereses que hubiese generado ese dinero durante los últimos 3 años. Y ese dinero pasaba a ser legal. Así que por un módico precio, de media un 3% de lo declarado, ese año Hacienda blanqueaba el dinero incluso si se trataba en metálico, si se declaraba en metálico, perdón. Un coladero para legalizar dinero del narcotráfico, de la venta de armas, de las redes de tráfico de personas y, por supuesto, de la corrupción. Y limita el alcance de la frase Hacienda somos todos exclusivamente al ámbito en el que nació y para el que se dirigió, como es el de la publicidad. No el judicial. ¿Pero qué significa en realidad amnistía? ¿Y en qué se diferencia del indulto, donde también hay gente que sale de la cárcel o que al final no tiene que entrar? Para entender estos dos conceptos, lo mejor es compararlos, porque de alguna manera son simétricos. Vamos a ver por qué. La primera diferencia importante es que en el indulto se suprime la pena y en la amnistía se suprime el delito. Es decir, que en el indulto la persona condenada reconoce su culpa y pide perdón. Si se le otorga el indulto, el perdón, se anula la pena que le queda por cumplir y sale de la cárcel. Pero esto es una excepción que se hace con esa persona. El marco legal sigue igual, la ley no se cambia. Así que el resto de personas condenadas por el mismo delito siguen estándolo. Y de hecho también la persona indultada sigue siendo culpable. Aunque se le perdone parte de la pena de cárcel, seguirá teniendo, por ejemplo, antecedentes penales, multas civiles y otras consecuencias de haber sido condenada. Una cosa curiosa es que quien tiene el poder de indultar no es un juez, sino que es el rey, a propuesta del ministro de Justicia. Aquí vemos lo antigua que es esta ley del indulto, ¿no? Aunque la actual está calcada de una de 1870, que ya bastante antiguo es, en realidad esta es una figura muy anterior al Estado de Derecho. Nos retrotrae a una época donde el rey, como poder emanado de Dios, pues podía perdonarte o cortarte la cabeza o hacer arbitrariamente lo que le diera la gana. Los hinojos y las manos en tierra los clavó. Llorando de los ojos con el gozo mayor. Así rinde acatamiento a Alfonso, su señor. Pero el rey siente verle con tanta humillación. Levantaos en pie, mi Cid campeador. Podéis besar mis manos, pero los pies no. Si así no lo hacéis, no tendréis mi favor. Perdón pido a vos, mi natural señor. Y que así estando me deis vuestro amor. Que lo oigan todos cuantos aquí son. Eso haré de buen grado. Fijaros en que esto es bastante paradójico, porque se exige a quien pide el indulto que se someta a la ley para que inmediatamente el Ejecutivo se la salte. Se está dando al Ejecutivo poder para pasar por encima de las decisiones judiciales, y claro, esto a menudo lo utiliza a su conveniencia. lo que no quita para que esta figura esté sirviendo también para lograr por presión popular que muchas personas injustamente condenadas se libren de la cárcel en el último momento, así en extremis. En cambio, la amnistía, esto era el indulto, la amnistía no supone reconocerse culpable, ni pedir perdón, ni acatar la ley, ni que el ministro de Justicia haga una excepción contigo. Supone, por el contrario, que el Estado reconozca que la ley por la que se te condenó estaba mal, estaba tan mal que nunca debería haber existido, y que lo que castigaba nunca debería haber sido castigado. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Esto tiene consecuencias muy importantes. En una amnistía, el legislativo, el Parlamento, aprueba una ley de amnistía, que no solo suprime la ley o el artículo de la ley por el que se condena a una persona, sino que anula todas las condenas que haya habido por esa ley y todas las consecuencias secundarias de las condenas, como puedan ser antecedentes o multas. También interrumpe todos los procesos que están en marcha, por ejemplo, las personas que están a la espera de juicio o que están en prisión preventiva. E incluso en algunos casos contempla una reparación para las personas que han sido víctimas de esta ley injusta. Así que no es una simple reforma de ley porque tiene efecto retroactivo. Esto nos lleva a la segunda diferencia más importante entre indulto y amnistía, y es que el indulto es individual, es una excepción que se hace con una sola persona, y en cambio la amnistía es colectiva, suprime todas las condenas en pasado, presente y futuro, porque suprime el hecho delictivo. Esta conducta ya no es delito, ya no es algo que se castigue. Así que pedir la amnistía para una persona es pedirla para todas las que han sido condenadas por la misma razón. ¿Os dais cuenta de lo que estáis haciendo? ¡Estáis locos de remate! ¡Os expulsarán de los mosqueteros! ¿Ya no te acuerdas, D'Artagnan? ¡Uno para todos! ¡Y todos para uno! ¡Ese es nuestro lema, querido amigo! ¡Y lo cumpliremos hasta la muerte! ¡Gracias! Y esto nos lleva, por fin, a la amnistía social. Cuando hay un caso de represión y se hace una campaña de denuncia, de solidaridad, aunque se intente poner el caso en perspectiva y hablar de la escalada represiva que estamos viviendo, de sus causas, al final el hacer tanto énfasis en cada caso concreto hace que parezca como algo aislado. Y entonces se corre el riesgo de transmitir la idea de que es una excepción, una rareza, ¿no? Un juez que se ha equivocado, un policía que era muy malo, y se despolitiza el caso. La campaña pierde su potencial crítico. Para tratar de evitar este efecto, diferentes grupos del Estado están articulando una campaña que unifique todas las luchas antirrepresivas bajo un discurso común, lo que se suele llamar una campaña paraguas, de modo que aparezcan como una sola cosa, se den fuerza unas a otras y se visibilice las dimensiones del problema de la represión. Y esta es la campaña de Amnistía Social. Escuchamos ahora a Manolo S. Bayona, de Baladre, que es uno de los colectivos de los que partió esta propuesta, en una charla que dio en Santander hace unos meses para presentar lo que era la amnistía social. Ahí es donde nosotras el año pasado dijimos, ya vale, hay que plantear seriamente, frenar a luchas parciales de tales o cuales leyes y generar un marco, un escenario de cuestionamiento de todo el marco actual legislativo a nivel social, tranquilamente, con quienes quiera, con el tiempo que nos lleve, para plantear una salida colectiva y romper con las salidas individuales ante el hecho de la criminalización constante de un sistema que ha fracasado, pero que basa su mantenimiento en todo tipo de represiones y terrores, criminalizando a través de leyes injustas conductas muy lógicas y elementales. Así que esta es una campaña unitaria que cuestiona el marco legal vigente. La idea es pasar de estar a la defensiva reaccionando ante cada caso de represión o ante cada nueva ley represiva a la ofensiva, con una propuesta que haga frente a toda la represión que han sufrido las diferentes luchas sociales y transformadoras con una solución colectiva. Nunca, ni en casa ni en la cárcel, por defender tu pueblo, dejes de luchar y al final vencerás. ¡Amnistía y libertad! ¿Qué supondría entonces la amnistía social? Bueno, pues para resumirlo un poco, se basaría en cuatro reivindicaciones básicas. La primera es la derogación de las leyes represivas. Bueno, no solo de las leyes, de las normativas represivas, porque también estarían incluidas las ordenanzas municipales que reprimen y criminalizan el uso de los espacios públicos, como la Ordenanza Cívica de Granada, pero también la Ley Mordaza, la reforma del Código Penal, todas las leyes derivadas del Pacto Antiterrorista, la Ley del Menor, la Ley de Extranjería, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Seguridad Privada. Y bueno, también el fin de prácticas y de instituciones asociadas a algunas de estas leyes, como son los CIES, el régimen FIES y el régimen de incomunicación de los detenidos en casos de terrorismo. Ese es el primer punto. El segundo sería la anulación de las condenas y de los procesos en marcha por estas normativas, es decir, liberación de presas, archivo de causas penales o de sanciones administrativas abiertas y supresión de antecedentes penales. Luego, en tercer lugar, la reparación a las víctimas de estas leyes injustas. Y por último, exigencia de responsabilidad a quienes ordenaron y ejecutaron intervenciones desmedidas, arbitrarias o de abuso de poder. Aquí entraría la violencia policial, los montajes policiales, las operaciones fraudulentas de la Audiencia Nacional para inventarse, por ejemplo, un terrorismo anarquista sin base de ningún tipo, este tipo de cosas. Así que bueno, ya lo veis, es una propuesta muy ambiciosa, pero también muy necesaria. Y que no es solo una idea loca que os hemos traído aquí hoy, porque ya está en marcha, hay una campaña unitaria para llevarlo a la práctica. Y para hablarnos de esto vamos a entrevistar a Clara, que está en Valencia. Hola Clara, ¿qué tal? Tardes. Bienvenida, muchas gracias por venir. Y bueno, tú has estado en Valencia en el encuentro antirrepresivo por la Amnistía Social. Cuéntanos qué colectivos participaron en el encuentro. Pues el encuentro fue muy amplio. Estuvimos 31 colectivos de 13 zonas o ciudades, 40 y tantas personas. Los colectivos eran muy variados. Estaba esto desahucios, la paz, esto represión, asambleas o movimientos antirrepresivos, no somos delito, familiares de encausados por el Parlament, familiares de encausados por Canvies, por la Primavera Valenciana, asambleas por refugiados, por la infancia, Coordinadora 25S, 15M, Marea Roja y organizaciones como CGT, Baladre, Ecologista de Nación y CNT, que aunque todavía no estaba en esta campaña, llegó para informarse y difundirlo en las asambleas. En cuanto a lugares de los que habíamos ido, pues estaba gente de Valencia, de Játiva, Alicante, Cantabria, Cuenca, Salamanca, Tenerife, Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada. Bueno, parece que la campaña arranca con mucha fuerza, ¿no? Que se han interesado un montón de colectivos. Con muchas ganas. Y también grupos muy, muy distintos, muy variados. ¿Cómo se salvó un poco esa diversidad? ¿Se llegó a hacer una propuesta conjunta? Pues sí, porque en la coordinadora anterior se había acordado que era mejor que cada cual en esta campaña, a partir de un comunicado base, arrancara con propuestas adecuadas a su territorio. Pero, sin embargo, muchos colectivos, el de Granada lo habíamos manifestado previamente a la reunión, veíamos necesario que para que la campaña abarcara mucho más y fuera lanzada con fuerza, era necesario un manifiesto unitario. Y muchos compañeros y colectivos que estaban allí también lo veían así y así se decidió al fin. Entonces, para salvar la pluralidad, se vio que además de ese comunicado base, en cada sitio se difundieran textos complementarios que fueran más acordes con el nivel de comprensión o el nivel de lucha de cada entorno y así nadie nos sintiéramos limitados. ¿Y qué destacarías de los debates sobre el contenido del manifiesto? ¿Hubo así algún tema interesante que saliera? ¿Alguna polémica? No sé. Sí, hubo muchos debates. En principio veíamos que esto tenía que ser un manifiesto de denuncia, con iniciativa y propuestas en positivo, porque estábamos cansados de contestar, como tú decías, las repetitivas agresiones que nos estaban viniendo, ¿no? Y estábamos yendo solo a la defensiva. Entonces, nos parecía que era imprescindible que la amnistía social fuera un paraguas que abarcara de una forma positiva todos estos casos y no nos fuéramos solamente defendiendo, sino a la avanzadilla. Entre los temas que se debatieron mucho fue uno que realmente propusimos desde Granada, que la amnistía no solamente se llamara amnistía social, sino que fuera amnistía social y política. En primer lugar, porque nosotros veíamos que todo lo que estamos haciendo en las calles, protestando por conseguir y defender nuestras necesidades básicas, era una lucha no solo social, sino política. Claro. Pero luego también veíamos que había muchos casos que eran exclusivamente políticos, porque la gente que hace comentarios, chistes en internet y son acosados por eso, la gente que recibe visitas policiales y les denuncian por participar en un colectivo, en un centro social y, no sé, con relación a las operaciones Pandora, Piñata, habíamos visto que había casos que no se podían encuadrar exclusivamente en algo social, sino que tenían una raíz política muy directa. Aunque casi todos los compañeros y colectivos veíamos que esto era evidente, algunos colectivos consideraban que el incluir la palabra política era algo que era muy rechazado por la gente, porque era asociado a los políticos profesionales. Incluso que la amnistía política podía ser confundida con que iba a ser una defensa a políticas corruptas, incluso, ¿no? Entonces, que si añadíamos político a la amnistía, el comunicado necesitaba mucha más explicación, tenía que haber una información supletoria y que eso se podía hacer más adelante. Pero en principio decidimos que de momento nos quedáramos en amnistía social y se descartó el añadido. Pero claro, todos estos casos que has citado de uso de las redes sociales, de centros sociales, también estarían incluidos dentro de la, claro, claro, de la por campaña supuesto. De amnistía social. Sí, sí, sí. Los incluiríamos absolutamente porque lo son, porque es una cuestión social, aunque sea política también. Otro punto que también fue muy debatido era otra propuesta que también llevamos Granada, que era el que la amnistía social hiciera una referencia a lo que estaba suponiendo las amenazas terribles de terrorismo y que esto estaba implicando una restricción de libertades muy grande para la población, ¿no? Entonces, bueno, fue muy un poco terrible, ¿no? Porque durante el desarrollo de estas jornadas se produjo la detención de Alfonso y Raúl, nuestros titiriteros, ¿no? Entonces, dentro de la misma campaña, además de decidir que sí, que se añadiría este párrafo de que no había derecho que con la supuesta amenaza de terrorismo nos restringieran libertades, decidimos también apoyar a Alfonso y a Raúl, el que todas las organizaciones firmarían un comunicado cuando saliera, y en la concentración que teníamos para término de las jornadas llevamos unas pancartas apoyándolos. También se habló mucho de desmontar el término violencia, que nosotros somos los violentos cuando vamos a concentraciones pacíficas, pero los policías que nos están aporreando nos torturan, nos golpean y nos dejan allí tirados, luego nos mandan una nota a la casa diciendo que nos han denunciado por agresión a un policía. Esto, por ejemplo, es un caso que tenemos muy cercano. El día 10 de marzo se va a juzgar a Patricia, y yo os recomiendo que miréis patriciaestasolucion@gmail.com, porque a esta compañera que estuvo en un desahucio en Hortaleza, en Madrid, la fueron a buscar a las 10 horas a su casa después de que en el desahucio no había pasado nada, y un policía dicen que quedó completamente invalidado e inutilizado por las agresiones que había sufrido por su parte. No es cierto, porque el policía siguió trabajando, pero aún así le piden 3 años y 8.900 euros de multa. Bueno, qué barbaridad. Pues, bueno, como veis, la propuesta tiene un contenido bastante potente, ¿no? Y trata muchos aspectos distintos. ¿Y la campaña en concreto en qué va a consistir? ¿Qué ideas hay para la campaña? Pues en cuanto a la campaña, pensamos que no iba a ser una campaña centralizada, en plan rodea el Congreso ni nada por el estilo, pero sí queríamos que fuera coordinada y descentralizada. Es decir, que igual que el manifiesto era unitario y le íbamos a dar difusión por todas partes, queríamos proclamar también la amnistía social como un paraguas ante cualquier caso represivo. Hacer un mapeo de los represaliados en todo el Estado y un calendario unificando tiempos para que en determinados lugares y en cualquier momento, jornadas, semanas o lo que fuera, se resaltara la amnistía social. Además, se van a hacer un blog, se quedó encargado algún colectivo de Madrid de hacer un blog para conocer las actividades de cada colectivo de cara a las movilizaciones sobre esto, que iba a funcionar el 15 de mayo. El 1 de mayo en las manifestaciones también quedamos en visualizarlo en todas partes. ¿Y el manifiesto unitario ya se puede leer en alguna parte? Pues sí, el manifiesto, que bueno, tendremos que buscar una página para tenerlo más localizado. Por ahora lo estaba moviendo la coordinadora 25S, lo podéis encontrar ahí, coordinadora 25S mayúscula punto wordpress.com, y os podéis adherir a él. Muy bien. Bueno, pues ya sabéis, amnistía social. Ahora podéis empezar a utilizarlo, que se oiga, que se conozca, explicarlo a quien conozcáis cuando surja el tema de la represión. Y nada, que muchísimas gracias, Clara, por venir a contarnos. Bueno, encantada de estar con vosotros. Y luego nos despedimos ya en Menos Lobos. Os recuerdo la asamblea del lunes a las 5 de la tarde en el apeadero. Y también recordaros que tenemos los buzones antirrepresivos y que estamos recogiendo cartas de apoyo a Alfon, que está condenado por un montaje policial a 4 años de cárcel y está en régimen FIES y lleva ya 9 meses en prisión. Los buzones están en la Biblioteca Hermanos Quero, en el local de la Ribera, en el Zaidín, y en el Centro Social La Redonda. Puedes escribir a Alfon, tan fácil como escribirlo, meterlo en el buzón, y en esta represión lo echamos al correo. Así que nada, muchas gracias. Y lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Y lo siento. Bueno, como veis, nosotros también a veces nos equivocamos. Y nada, y no nos enrollamos, que vamos ya fatal de tiempo, pero sí os dejamos con la próxima canción que ya nos contaba Carmen que no había preparado, de las Micra Girls, y Let's Go se llama el tema. ¡Let's go! Let's go. Seguimos aquí en De Raíz, en directo. Vamos a ir con el segundo de las secciones de hoy, que es a Despatriarcar, de las compañeras de la Asamblea Feminista Unitaria. Y aquí os dejamos con ellas. Bienvenidas. Gracias. Y son vuestros los micrófonos. Bueno, hoy en Ayes Patriarcal enlazaremos lucha feminista y cuidados en acción. El pasado mes de febrero comenzaron en Granada las jornadas Cuidados en Acción, en las que la Asamblea Feminista ha participado recientemente con un taller sobre los cuidados dentro de las organizaciones feministas de mujeres, para cuidar y seguir cuidándonos en la lucha. Y hablando de lucha feminista, se acerca una fecha importante para el feminismo, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Queremos hablaros acerca del origen de este día y de los movimientos de mujeres feministas que a lo largo de la historia no solo han conquistado derechos para las mujeres, sino también para toda la humanidad. ¡Viva la lucha de las mujeres! Bueno, pues para empezar el programa tenemos hoy la suerte de contar con una invitada muy especial, Cele García, que es una de las del miembro del equipo redactor de la revista La Madeja, que si no la conocéis os la recomiendo. Y además, una de las organizadoras de las jornadas Cuidados en Acción, en las que la Asamblea Feminista hemos tenido la suerte de poder participar, como os comentaba. Bienvenida, Celia. Hola, muchas gracias. Bueno, en el mismo nombre de las jornadas se deja ver cuáles son dos de las líneas que os habéis planteado como objetivo para las mismas, ¿no? Por un lado, la formación y reflexión sobre el tema de los cuidados y por otro lado, la sensibilización a pie de calle. ¿Qué actividades concretas o qué acciones habéis planteado en este segundo aspecto, en el tema de la sensibilización? Pues sí, como bien dice, tenemos una parte de formación donde trabajamos alrededor de cuatro ejes, la economía feminista, donde estuvisteis la sesión donde estuvisteis vosotras, migraciones y cuidados, nuevos desarrollos o otros desarrollos y cuidados y derechos laborales. Paralelamente a estas sesiones, que son más formativas, estamos haciendo unos talleres de intervención social participativa, uh-huh. Cuyo objetivo es hacer, pues, ahora dos acciones. Una acción de calle a través de un taller de fotoartivismo donde, bueno, pues a través de la fotografía vamos a trabajar todos aquellos conceptos, aprendizajes y demás que estamos viendo en las sesiones de formación y que, bueno, que en algún momento, el 17 de abril habrá una acción en la calle donde trabajaremos con el elemento fotográfico. Y luego, por otro lado, también estamos preparando un programita de radio para la visibilización y reivindicación de la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajadores, que es un tema clave dentro de los cuidados, ¿no? Uh-huh. Y otro de los temas que abordáis en las jornadas es el tema del lugar que ocupan los cuidados en el marco del sistema capitalista, ¿no? Y las aportaciones que se han hecho respecto a esta cuestión desde la economía feminista. ¿Cuáles podrías decirnos que son las conclusiones principales a las que habéis llegado en los talleres que habéis desarrollado sobre este tema? Pues más que conclusiones, a mí me gustaría señalar un poco el proceso metodológico que estamos ahí como llevando a cabo en los talleres. Que, bueno, nos basamos en una metodología participativa y en un modelo como de compartir saberes y de construir saberes colectivamente, ¿no? Por eso también una de las cosas que nos propusimos a la hora de elaborar los programas de las distintas sesiones, pues era trabajar con colectivos, asociaciones de mujeres, organizaciones locales. Y a partir de ahí, bueno, empezar a ver qué trabajo se está haciendo en la ciudad, qué necesidades tiene la ciudad y cómo entre todas podemos ahí como generar un aprendizaje y un discurso común, ¿no? Uh-huh. Entonces, las conclusiones creo que más bien cuando acabe todo sí que tendremos una sesión para ver todo el proceso y hacia dónde, a dónde hemos llegado, ¿no? Un poco. Interesante, ahí nos veremos. Y otra cuestión también que abordabais es la situación laboral de las trabajadoras domésticas o trabajadoras del hogar. ¿Qué nos puedes contar sobre cuáles son sus principales reivindicaciones ahora mismo en la actualidad? Pues ahora mismo a nivel estatal hay una campaña muy fuerte por la ratificación, como te decía, del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que básicamente lo que pide es que se dignifique, se visibilice el trabajo de cuidado y que, bueno, España es uno de los pocos países de la Unión Europea que todavía no lo ha ratificado. Por otro lado, a nivel así como más de las propias organizaciones y asociaciones de trabajadoras del hogar, se está apostando mucho por el asociacionismo, porque no haya intermediarios entre las empleadoras y el empleador y por la mejora de la situación de las trabajadoras internas, ¿no? Dentro del servicio doméstico. Y también porque dentro del régimen de la seguridad social no estén en un régimen especial, sino, bueno, pues por ejemplo, que tengan derecho a paro, que ahora mismo no lo tienen, que tengan controles laborales, que ahora mismo no lo tienen, ¿no? Bueno, pues un poco que entren dentro del régimen general, ¿no? Sería otra de las cosas que se está pidiendo a nivel estatal. Pero sobre uh-huh. todo hay una campaña muy fuerte por la ratificación del convenio 189. Uh-huh. Y hablando de trabajadoras del hogar, hay algunas feministas, como por ejemplo Amaya Pérez Orozco, que nos advierten del peligro de caer en cierto espejismo, ¿no? De una supuesta liberación de las mujeres de los países ricos, de cierta posición económica, a costa del trabajo precario de mujeres migrantes, ¿no? Que realizan este trabajo de cuidados en condiciones laborales muy precarias. ¿Cuál es tu opinión sobre esta cuestión? Bueno, así muy resumidamente, porque creo que ahí hay un temazo, ¿no? Y como bien apunta, Bueno, yo creo que un poco también la línea de la economía feminista de los últimos años lo que intenta señalar es un cambio de paradigma, ¿no? Y a Amaya Pérez Orozco o Yayo Herrero, ¿no? Desde los ecofeminismos, ¿no? Como visibilizar la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida frente a un paradigma que invisibiliza este hecho, ¿no? Aunque los cuidados son los que sostienen, ¿no? Y posibilitan que todo lo demás suceda, pues desde la economía feminista lo que intentan hacer es dar la vuelta al paradigma, lo que también ayudaría a que esta situación súper perversa que se da, esto que llaman las cadenas globales de cuidado y la importación de mano de obra migrante para el servicio doméstico o de cuidados principalmente, pues bueno, pues se pare y se equilibre un poco más la situación. Dentro del sistema capitalista no me parece posible, y por esto desde la economía feminista se apuesta por dar la vuelta o buscar un paradigma que ponga en el centro los cuidados y la vida, ¿no? Por esa gran pregunta, ¿qué vida merece la pena ser vivida y cómo podemos llegar hasta ese objetivo final, ¿no? Uh-huh. Un poco. Muy bien, Celia, pues un placer escucharte y que compartas con nosotras todas estas ideas tan interesantes en torno a vuestras jornadas. ¿Quieres comentar algo más para terminar? Pues daros las gracias, un placer, como está muy bien. Y también deciros que la próxima semana tenemos la segunda sesión en el mercado social, que es donde estamos haciendo las sesiones así más formativas y que vamos a trabajar sobre el tema de migraciones y cuidados desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche, una jornada súper intensiva donde nos van a acompañar muchos colectivos y asociaciones así. Parece que es una sesión muy interesante. Y que si quieren saber más información, hay un blog que se llama diálogosenacción.com y ahí está toda la información del proyecto, el calendario y demás. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí nos veremos. Bueno, y ahora sin más, vamos con una canción de La Furia y Griot, Ice Pack. En Guipúzcoa con la furia va si ven a la que la re Pichin du virilisme, heureusement on se barre Ma sort basque, on invoque une musique ancestrale Qui nous emmène à un terre-mer qui fait chier au patraca Solanas y sus amigas, reducimos al macho Confiesa lo que hiciste, no te andes con intrigas De golpes el empacho, mientras leemos a figa No te escudes en razo clase, no te lo consiento chacho Fuck les fachos, fierte un revolucionaire Dans un rituel magic, le mec hétéro peut se taire Las bolleras y las lamias no pueden equivocar La idea del patriarcado comienza por amarse Comisista aquí presente es la revuelta en la ciudad Maestra donde las haya subvierte feminidad Somos la hermandad, las víctimas del gal Brujas de Calebo Roca que nunca podréis quemar Sororidad, con huracanes como furia De Euskal Herria, Occitania, los Alpes y los Balcanes Que las mujeres del mañana no pasen penuria Po, po, po, gastemos plomo en la nuca de truhanes Gora, guta, guta, rap, no nos llaméis artistas Gora, guta, guta, rap, raperas feministas, gora guta guta rap, no nos llaméis artistas, gora u, rabullero feminista, gora guta guta rap, no nos llaméis artistas, gora guta guta rap, raperas feministas, gora guta guta rap, no nos llaméis artistas, gora u, rabullero feminista. La vida es de lejos, un pañuelo rojo cubría su pelo, aire de una y mil tierras, no portaba banderas, reflejaba en su mirada la avidez que te reporta sobrevivir a la guerra, atenta, con lluvia en los bolsillos y en los labios, el discurso de las nuestras gracias, cogió el micro y fin puso su grito en el cielo, desterrando a los infiernos postales de la cultura blin blin sí. Bueno, ahora vamos con la segunda parte del programa sobre el 8 de marzo. Es importante hablar de este día porque las mujeres tenemos la necesidad de vernos reflejadas en la historia, no solo cuando somos víctimas, sino también cuando luchamos y gracias a esa lucha mejoramos nuestra realidad y la de nuestro entorno social. En este sentido, queremos recuperar el nombre y el origen de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque hablar del origen de este día es hablar también de varios movimientos de mujeres trabajadoras que lucharon por los derechos de todas, contra la precariedad, el machismo y la violencia que vivían a diario. Hay varias teorías en torno al origen de este día, y la que triunfa en general es la de aquellas mujeres de la fábrica textil norteamericana que murieron a causa del incendio, que según varias fuentes fue provocado por el patrón y que sucedió el 8 de marzo de 1908. Pero esta versión se desmiente también en varios estudios, pues en 1908 no se registró ningún incendio ni ninguna huelga. De hecho, ese día era domingo. El incendio que se relaciona con el origen de este día ocurrió el 25 de marzo de 1911, en una fábrica textil de Nueva York, donde murieron unas 149 mujeres. Pues las cifras también varían. Este incendio fue de los peores acaecidos. En esa época en Nueva York eran relativamente habituales los incendios en fábricas textiles, pero en esta fábrica en concreto las condiciones de trabajo eran pésimas y en las instalaciones aún peor. A raíz de este incendio empezó todo un movimiento de los sindicatos textiles, de huelgas de mujeres, también de grupos sufragistas que protestaban y reclamaban mejoras laborales y en los que la mujer tuvo un papel clave como organizadora de las luchas y de estas huelgas. Pero para seguir buscando el origen del 8 de marzo nos vamos a ir al socialismo alemán y a la Revolución Rusa. Aquí empezamos a encontrarnos con nombres como los de Lili Brown, Otli Bader, que impulsaron el feminismo de clase trabajadora. Pero la mujer que estuvo detrás de la creación de un día de reivindicación para las mujeres fue Clara Zetkin, miembro del Partido Socialdemócrata Alemán, partido muy destacado en la Segunda Internacional. La propuesta de Zetkin, presentada en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de 1910, fue la creación del Día Internacional de la Mujer. Pero no fue una propuesta original del movimiento de mujeres socialistas alemanas, provenía del Women's Day, que las socialistas americanas venían celebrando desde 1908 para pedir el voto femenino y derechos para las mujeres. A partir de aquí, por esa confluencia de las socialistas alemanas y de las sufragistas norteamericanas, se empieza a celebrar un Día de la Mujer. ¿Pero por qué el 8 de marzo? Para saber el porqué del día 8 nos tenemos que ir a Rusia y allí nos encontramos, entre otras mujeres, con Alexandra Kollontai, que fue una firme defensora de los derechos de las mujeres trabajadoras y de la necesidad de la independencia femenina. Escribió también varios artículos que no fueron muy bien recibidos por sus camaradas. Fue Kollontai, junto con otras mujeres como Inessa Arman o Ana Elizarova, las impulsoras del Día de la Mujer el 23 de febrero, que en el calendario europeo coincide con el 8 de marzo. Este día se estuvo celebrando hasta el año 1917. A partir de aquí, las mujeres fueron labrando el terreno para la Revolución Rusa del 17. Fueron tremendamente activas y las encontramos en las calles rusas como promotoras de las revueltas sociales con un papel protagonista, siguiendo con la intención de ser un movimiento autónomo de los órganos del partido. Las mujeres rusas salieron el día 23 de febrero de 1917 a la calle, 8 de marzo del calendario europeo, a protestar contra la situación económica. Las obreras salieron en masa a la calle. El 10 de marzo ya había huelga general, iniciada por las mujeres, y el 12 se constituyó el primer Soviet de Petrogrado, que fue el que llevó a la Revolución de Octubre de 1917. No sabemos con seguridad si la institución de la fecha es un homenaje a la revolucionaria rusa o simplemente es una coincidencia. A pesar de que los textos de los congresos internacionales apuntan a esto, pues se ve la intención de homenajear a estas mujeres rusas y la propia Kollontai en sus artículos asegura que fueron ellas las que iniciaron la Revolución Rusa. Obviamente, al capital lo que le interesa es la otra versión, la de unas mujeres asesinadas, quemadas vivas en una fábrica como escarmiento de nuestra rebeldía y de nuestra lucha, y no la versión socialista, del feminismo de clase trabajadora de estas mujeres rusas que no solo salían a la calle continuamente con éxito de convocatoria a protestar y exigir los derechos de las mujeres en lo laboral y en otro ámbito, sino que además iniciaron la Revolución Rusa pese a no tener el apoyo de sus compañeros. Por eso reivindicamos este día como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que debería tener la misma consideración que el 1 de mayo, para no borrar la memoria de esas mujeres fuertes, precarias y revolucionarias que lucharon por los derechos de todas y que, si bien algunas no estaban organizadas ni tenían inquietud política, muchas otras, que eran el motor de este movimiento de mujeres obreras, sí estaban organizadas políticamente y se consideraban abiertamente feministas. Por eso decir simplemente 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es despolitizar este día y silenciar la historia de estas mujeres. Y hasta aquí el origen del 8 de marzo. Ahora vamos con otra canción de Gata Katana Lisístrata. Yo no camé los perfumes de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga

si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Ah, hay en tu pecho dos manantiales. Bueno, y seguimos aquí en De Raíz, en Radio Almaina, en el 107.1 de la FM. Y os dejamos con este sonido desde Malasaña que nos dejaba Carmen, de Mano de las Víboras. Head and walk away. Ooh, oh, that's the way I feel. Ooh, people, that's the way I feel. Sometimes I think I won't, then again I think I will. Been right away. Aquí seguimos y no queríamos terminar el programa de esta semana sin haceros la recomendación que solemos hacer de programas que suenan aquí en Radio Almaina. Esta semana queríamos recomendaros Selva Negra. Y no es que tengamos una devoción así por este programa, que lo tenemos, pero es que han hecho algo que se lo han currado demasiado y queríamos que os enterarais si es que no lo habíais oído. Se llama Rumble in the Jungle y se trata de una audioficción de una oraca en la que nuestro compañero Miguel Revuelta, junto con nuestro técnico Miguel, se hicieron un pedazo de programa en el que se iban al Zaire en 1974 y estaban a dos bandas retransmitiendo el combate, la final del boxeo del mundo con el Festival Zaire 74, donde había un encuentro de música africana y afroamericana. Y como nos encantó tanto este programa, porque fue un currazo que se marcaron y hace falta mucho arte para hacer eso en directo, pues el tirarte así a una piscina que son las audioficciones, pues eso, lo queríamos recomendar. Y esperemos que le echéis un oído, os dejaremos el enlace en la página. Y queremos también felicitar a Autodefensa Informática, que han cumplido un año y se han hecho ahí un pedazo de programa aniversario. Y bueno, como siempre, lo vamos a dejar ahí en el podcast, dejamos toda la información y su enlace bueno para que tú le pinches y esas cosas. No, bueno, y una vez más, como se veía venir desde el principio del programa, no nos da tiempo a meter la agenda y las convocatorias, pero bueno, como sí que las hemos recopilado y nos han llegado cosas de gente que nos ha escrito al mail, pues sí que las vamos a reseñar en la entrada de nuestro blog y bueno, esperamos a ver si en el próximo sí que nos da tiempo, que no desaniméis y seguid escribiéndonos, que nosotros lo vamos a intentar de verdad, vamos a poner de nuestra parte. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos gustaría deciros que en estos tiempos extraños, donde nos vemos obligados a salir a la calle una y otra vez a defender cosas que no se tendrían que defender, pues encontrarnos con nosotros en la onda y hacer este programa que nos permite expresarnos y autoformarnos, pues a veces se convierte en un verdadero bálsamo radiofónico. Y contentas por ello, nos despedimos hoy. Muchas gracias por prestarnos vuestras orejas, estas dos orejas, y os dejamos disfrutando de la sintonía habitual, que ya la teníamos un poco abandonada, pero aquí tenemos el tema de siempre de raíz para que lo disfrutéis.